mañana el sol que acaricia y dulce despertar de tu voz y tu mirar que roban mi corazón. Como quisiera ser aquel velero azul que navegando va sobre el mar, pienso andar, llevarte a ti y así poder ser feliz. Encuentre recuerdo, como lo hiciera ayer. Ya no le escapa vieja, ya de mí se olvidó. Esa foto que guardaba, él le hacía recordar los momentos más felices, de tanto amor curar. ¿Dónde estará aquel amor que se perdió? ¿A dónde fue lo que juró? ¿Alguna vez ya se olvidó? Y pensar que yo sufriré porque ya nunca más tendré lo que una vez yo desprecié y que jamás. Y en esta noche brindaré por ti. Soy muy feliz, mujer, soy muy feliz. Yo no lo soy y cantaré por ti. Soy muy feliz, mujer, soy muy feliz. Yo no lo soy y cantaré por ti. Pasaron años y nunca más te vi. Cuando escuches cantar esta canción, recordarás un poco tú de mí. Nadie en el mundo te querido así. amor es profundo y solo para ti. Hoy quiero yo cantar, quiero hasta gritar por tu amor. Hoy quiero yo cantar, quiero hasta llorar de felicidad. Jamás en la vida volveré yo hacia ti. valor.